Manual Radial, permacultura en tus manos. Hoy en Manual Radial queremos conversar sobre microorganismos. Como ya hemos conversado en otros espacios de permacultura o en el fogón, los microorganismos son fundamentales para nuestra vida, para la vida en general, humana y no humana. Y los podemos usar en nuestro huerto como abono, pero un abono es como más que un abono. Entonces se pueden preparar dos tipos de microorganismos, microorganismos sólidos y microorganismos líquidos. Entonces, microorganismos sólidos. Hay que ir a un bosque que no haya recibido químicos y recoger medio tacho de 20 litros de hojarasca y tierra superficial. Sobre una superficie plana, luego en casa, colocar la hojarasca y medio tacho de afrecho, salvado de arroz o cualquier cosa que tenga mucha vitamina B. Hacer un volcán y agregar un litro de melaza disuelto en agua, o dos cubos de chancaca diluida en agua, un kilo de ceniza y un poco de agua. Amasar hasta que al tomar un puñado y apretarlo quede como un pancito. Guardar todo en un tacho, apretar pisándolo para sacar el aire y tapar por un mes, que quede hermético y sin aire adentro. Cuando se destapa, tiene olor a chicha. Luego, esta preparación sólida se puede utilizar directamente en el huerto, por los costados de los surcos, o agregar un poco de estos microorganismos a la preparación de bocachi, para todavía multiplicarlos mucho más. Preparación de microorganismos líquidos. En un saco pequeño, meter 4 puñados de microorganismos sólidos. Amarrar holgadito y sumergir en un tacho de 20 litros con 3 cuartas partes de agua. Agregar de medio litro a un litro de suero de leche. Ojalá de vaca, digamos, que no esté pasteurizada, de leche fresca. En su defecto, de leche lo menos procesada posible. Media palada de ceniza o harina de roca y un litro de dilución de melaza en agua, que también puede ser la dilución de chancaca. Se tapa y se deja un mes. Al cabo de este tiempo habrá una nata de probióticos. Se diluye un litro por cada 10 litros de agua y se rocía en las plantas, en la tierra, en el compost, para reactivar los procesos biológicos de la tierra. Esto fue Manual Radial, permacultura en tus manos.